Estimada, estimado radio, escucha de Espacio FM 107.3. Nuevamente estamos hoy día viernes con el programa o su programa Directo al Grano. Hoy estamos saludando en primer lugar a Santa Vilma y San Melanio. Nombres no muy comunes, pero que lo pasen muy bien, muy lindo, en el día de su onomástico. También saludamos a la radio, a la directiva de la Unión de la Junta de Vecinos, encabezada por su presidenta, la señorita Ernestina Gatica, y nuestro radio operador, don Juan Carlos. Estamos hoy día acompañados de dos amigos, vecinos, ciudadanos, de la comuna de Concepción, como ya es casi habitual, don Pedro Jarabello y nuestro amigo Ricardo Rubilar Parra, periodista y profesor de educación básica. Estimadas amigas, estimados amigos, pueden opinar ustedes al fono 41 22 22 3 63, o venir personalmente a la radio ubicada en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañar. Estamos saludando a nuestra radio, escucha a nuestro radio, escucha a nuestro amigo don Pedro. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los pobladores de Pedro del Río, esperando que el año que estamos iniciando sea un año de logros personales, de éxito, de logros para toda la comunidad en general, que les permita también ir avanzando desde el punto de vista del desarrollo propio armónico dentro de lo que es el contexto de esta población tan importante y centenaria de Concepción. Un saludo afectuoso a todos. Qué bien, han tenido ustedes el saludo del nuevo año que iniciamos con el primer programa del año en Radio Espacios, Directo al Grano. Y nuestro amigo Ricardo Rubilar tiene el micrófono. Bueno, me sumo a las palabras de don Pedro. Saludo a todos los vecinos y vecinas, en particular de Pedro del Río y de la comuna en general, esperando que este sea un año de importantes logros personales y colectivos para todos. Así que contento de estar nuevamente en el, y sobre todo en este primer programa Directo al Grano del año acá en la Radio Espacios. Qué bien, han tenido ustedes el saludo de nuestros amigos, ya nuestro real casi panelista oficial, don Pedro Jarabello, vecino de nuestra población. Y nuestro amigo Rubilar Parra, Ricardo, que también es ha sido integrante al programa Radio Espacio, digamos, Directo al Grano. Estamos en este momento saludando, pero un espacio musical. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones. de noche. Si es nostalgia o desamor, hoy como siempre estoy pensando en ti, como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Oh. Cosas de la vida van unidas siempre así. El esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque es lo que sueño ser. Yeah, con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser. Que quiero ser. Con mis manos yo lo alcanzaré. Yeah. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. Siempre es una herida que tu corazón no ve, que no ve, que no ve. Hoy como siempre solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta rozándome, trato de afrontarla. Quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Ya ves. Sí, ya ves. 5:11 p.m. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestros amigos acá, don Pedro Jara y don Ricardo Rubilar. Don Pedro, vamos haciendo análisis en el año que se inicia, el año que terminó. ¿Cómo ve usted, dentro de lo negativo del año que ya dejamos atrás, año 2016, en general, lo político, cultural, económico, social, laboral? Bueno, yo creo que una de las grandes cosas que de una forma marcan todo el que acontecer, no solamente nacional e internacional, desde el punto de vista negativo, es la elección de Trump en Estados Unidos. Creo que una de las cosas que da una situación expectante en torno a lo negativo que puede hacer este empresario, que de una u otra forma refleja los intereses más reaccionarios del capitalismo y del sistema propiamente tal. Ahora, esperando que no se cumplan sus amenazas racistas que de una u otra forma han reflejado su accionar en el acontecer internacional, ni por supuesto su afán expansionista que de una u otra forma están ligados directamente a lo que es el imperialismo propiamente tal. En cuanto a lo nacional, una de las cosas que marcaron, yo creo, negativamente el desarrollo o el acontecer nacional, está la situación desde el punto de vista de la profundización de la crisis de la credibilidad de las instituciones, que fueron refundadas fundamental y avaladas desde el punto de vista negativo por ciertos sectores políticos que aquí están absolutamente marcando una diferencia absoluta con respecto a su quehacer, y que lamentablemente todavía reflejan cierto arraigo dentro de lo que fueron las últimas elecciones, que de otra manera no hacen la diferencia. Y en eso, aquí en la zona, nos escapan esos personeros. Y esos personeros, tenemos que tener en cuenta que hubo inclusive fundadores de partidos que mantenían cierto poder de cuota dentro de esos partidos y que de una forma no hicieron ningún día de cárcel, habiendo sido sancionados como culpables, ¿ah? Y por la justicia chilena. Bueno, y eso también marca todo este desarrollo y estacionar que de una u otra forma se refleja también en que la gente como que se aleja de la participación de poder cambiar este estado de cosas. Me refiero a las elecciones con una alta abstención de parte del conglomerado en general, del poblador, de la gente en común. Bueno, eso yo creo que es un reflejo mismo de esa situación. Pero dentro de este contexto tenemos que entender que hay muchas otras cosas que van marcando también el freno del desarrollo económico, producto también de la propia crisis internacional que se vive, pero por otro lado también de ciertos sectores que tratan de manejar una inestabilidad desde el punto económico, de no poder o mantenerse expectantes, no invertir con respecto a algunas fuentes laborales que de una u otra forma sí marcarían un cambio generalizado desde el punto de vista del desarrollo económico y aumentando, ¿no es cierto?, la fuerza laboral. Lo otro negativo está la actitud de los empresarios en torno a lo que ha sido también el no dejar muchas veces votados a los trabajadores, que se refleja muy concretamente en la situación de la mina Santa Ana, que todavía persiste el conflicto y que todavía los mineros están en esa situación de espera en torno a poder resolver qué va a pasar con su fuente laboral. Yo creo que en eso ha marcado muy fuertemente la situación a nivel nacional e internacional, que de una u otra forma refleja lo negativo. Bueno, es la opinión de don Pedro, nuestro panelista de acá del programa Directo al Grano en Radio Espacio. También escucharemos la opinión de nuestro amigo Ricardo Rubilar, ¿verdad?, respecto a lo que acá se está, digamos, discutiendo. Sí, yo concuerdo bastante con lo que ha planteado don Pedro. Yo agregaría que, incorporando, cierto, la elección de Trump, que significa un retroceso para los procesos que se estaban viviendo en el último tiempo en América Latina, hay que sumarle que ese cambio, digamos, de hegemonía en Estados Unidos implica también, o hay que relacionarlo, digamos, con el mapa que se ha ido modificando en países como Brasil, Argentina, etcétera, que hasta un cierto punto habían alcanzado un proceso de avance importante desde el punto de vista social y que hoy día sabemos fue revertido con Dilma Rousseff en Brasil y con Cristina Fernández en Argentina. Y obviamente que el cambio de mapa político al respecto potencia de alguna manera la hegemonía que pueda tomar Trump en todas las decisiones que se vayan a desarrollar en nuestro continente. Entonces, eso claramente también va a impactar a nuestro país. La elección de Trump ya impactó en nuestro país. Nosotros hemos visto, puede ser un tema de carácter no tan profundo, pero no deja de ser importante todo lo que tiene que ver con la situación de los inmigrantes. Creo que eso demuestra lo retrasado que nosotros estamos como país. Claramente aparecieron voces respaldando las opiniones o la lectura que hace Trump con respecto a la situación de los inmigrantes, y eso es nefasto. Yo creo que ese impacto ya se percibió en los últimos meses del año que ya terminó, digamos, en nuestro país. A nivel nacional, claramente que lo más negativo tiene que ver con, por un lado, el destape, ¿cierto?, de todos los casos de corrupción en todos los niveles, y que lamentablemente y de alguna manera es casi transversal en el espectro político. Esta relación entre la política y el dinero le ha hecho daño a nuestra institucionalidad, y es por eso, de entre otras cosas, por cierto, la baja de credibilidad hacia las instituciones y sobre todo a los partidos políticos. Hoy día la credibilidad hacia los partidos políticos no supera el 4 o el 5%. Entonces, con ese nivel de credibilidad, eso claramente impacta e impactó en las últimas elecciones municipales en el porcentaje de abstención de la ciudadanía de dirigirse a las urnas a votar. Y eso no le hace bien a la democracia. Por lo tanto, eso es muy negativo, porque eso vislumbra un escenario no muy claro para este año que viene. Desde el punto de vista político, yo creo que en nuestro país eso es lo negativo. Desde el punto de vista social, yo creo que la negociación del sector público marcó un antes y un después desde el punto de vista de lo que significó el resultado de esa negociación, porque finalmente la tozudez del ministro de Hacienda significó dos cosas. Por un lado, significó un autogol para el gobierno del cual él pertenece, y por otro lado marcó, cierto, el precedente de las negociaciones que se van a llevar a cabo en todo el sector privado. Y eso lo observamos inmediatamente una vez concluida la negociación del sector público. Lo vimos, por ejemplo, en la negociación de la huelga del sindicato de Sodimac. Y lo vamos a seguir viendo en el resto de negociaciones colectivas, de cómo van a operar a propósito de lo que significó la negociación del sector público. Eso no le hace bien a los avances que hoy día se pretende dar con respecto a los trabajadores. Y de alguna manera eso genera inquietud en el mundo de los trabajadores, imposibilita la implementación de una reforma laboral que partió que partió de la A a la Z, y que hoy día creo que recién va en la D o en la E, o en la F, a lo más, ¿me entiendes? Entonces hay un desencanto que es evidente en la ciudadanía a propósito de esos episodios. Y a nivel local, yo creo que lo negativo tiene que ver, creo que lo mencionamos rápidamente la semana pasada en el último programa, lo que ocurrió por un lado con los mineros de Curanilahue, ¿verdad?, que aún están ejerciendo una huelga a propósito del no pago de 3 meses de salario. Y que claramente, en mi opinión, no ha sido bien tratado por el gobierno local. Pudiendo generar, en mi opinión, mayores acercamientos. Porque la respuesta creo que es nefasta al momento de decir que es un problema entre privados. Porque el Estado, a través de su gobierno, tiene que velar por el Estado de Derecho. Y hoy día el Estado de Derecho de esos mineros está siendo vulnerado. Y está siendo vulnerado en tanto hay 3 meses en los cuales no se le ha cancelado el salario. Y además la mina va a dejar de funcionar. Producto que los empresarios que recibieron, cierto, las lucas del gobierno cuando inyectó para que se pudiera dar funcionamiento a esa mina, se fueron. Y los mineros quedaron ahí, cierto, de brazos cruzados. Y ellos no quieren eso, los mineros. Quieren todo lo contrario. Quieren reactivar la mina y cuidar su fuente laboral. Y obviamente lo que pasó con la Machi Francisca Linconao, que por suerte, cierto, se dictaminó ya otra cosa, profundizaremos más adelante, pero eso también es algo negativo. Es algo negativo en tanto uno visualiza algunas intenciones de este gobierno de avance en materia indígena, como por ejemplo un espacio de debate constitucional enfocado al tema indígena, pero por otro lado vemos cómo, cierto, se actúa de manera represiva y sin las consideraciones suficientes hacia quienes hoy día son acusados de manera arbitraria, perteneciente, cierto, al pueblo mapuche. Entonces, son cosas negativas que no le hacen bien al país, generan un ambiente de hostilidad en este ámbito, digamos, con respecto al tema del reajuste del sector público, generan incertidumbre también a los trabajadores, inquietud, los inhibe de movilizarse, porque finalmente, ¿para qué se van a movilizar si ya el piso lo dejó establecido en la negociación del sector público, lo dejó establecido el piso de reajuste? Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a movilizar? Bueno, todo ese tipo de cuestiones impactan y yo creo que nos, nos están generando un estado de incertidumbre, de incomodidad bastante, bastante fuerte en la ciudadanía. La ciudadanía, a pesar de su indiferencia, aparente indiferencia, yo creo que está preocupada en general. Yo creo que hay preocupación. Y eso es nefasto para lo que podamos desarrollar durante el año, digamos. ¿Cómo nos vamos a manejar? Claro, o sea, nuestro amigo Rubilar trata el tema, en el fondo, la falta de probidad que existe dentro de la sociedad nacional, ¿verdad? También nos habla de el problema de los mineros de la mina Santa Ana en Curanilahue. Aparte que también, ¿qué opinan, don Ricardo, lo que está ocurriendo en algunas alcaldías, en algunas comunas en Santiago, en Chile, en Santiago especialmente, de este tipo de despidos de trabajadores o no recontratar a los que están trabajando en forma esporádica, digamos, que son, digamos, trabajadores a contrata y son un número considerable de trabajadores de las municipalidades? Sí, correcto. Correcto. Sí, bueno, ahí el yo creo que partimos mal el año. Ahora no es una novedad, ¿eh? O sea, habitualmente cuando hay cambio de conducción política a nivel comunal, ¿cierto?, de los municipios, siempre hay transformaciones o siempre hay movimiento de trabajadores, es algo que siempre ocurre. El tema es que lo que suceda sea realizado por los conductos y los canales que la ley permite, y que no sean, ¿cierto?, desvinculaciones de manera arbitraria, que es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la comuna de Maipú, que fue el caso con mayor connotación durante la semana. ¿Ya? Porque es algo que ocurre en todos lados. Sí. Alcalde que llega como primera autoridad comunal, genera cambios del partido político que sea. Pero insisto, eso tiene que desarrollarse de acuerdo a lo que la legislación permite y no utilizando sus propias funciones como alcalde, como es lo que estamos viendo en Maipú, que es nefasto, son alrededor de 450 trabajadores. Un número considerable de trabajadores. Bastante considerable. Sobre 450. Claro, eso es una mala señal, porque además, más allá del hecho en sí mismo, demuestra algo que no hemos podido resolver y que siempre además es parte de las negociaciones del sector público y que tiene que ver con la estabilidad laboral. Hoy día hay una gran masa de trabajadores a honorario en el sector público y eso significa precariedad laboral. Y tienen que estar año tras año o administración tras administración viendo si es que van a continuar o no en su puesto de trabajo. Y eso claramente es nefasto para los funcionarios públicos. El derecho al trabajo es un derecho para el trabajador, para el hombre que ya terminó su etapa de estudio y que después debe entrar al campo laboral. Claro, y ahí hay un tema, ¿eh? Porque la legislación determina cuál es el porcentaje de trabajadores que tienen que estar en condición de contrata, por ejemplo. Un ejemplo, yo que vengo del mundo de la educación, lo ejemplifico de esa forma. En la planta docente de cualquier municipalidad, el máximo de profesores a contrata de la planta total no debe superar el 20%. Hasta el año pasado, en esta comuna, el porcentaje de profesores a contrata era el 60%. Con la titularidad que logramos nosotros desde las movilizaciones del Colegio de Profesores, se disminuyó de un 60 a un 40%. A un 40 y algo y fracción. Es decir, seguimos vulnerando la ley. Porque nos estamos sobrepasando ahora en un 20% más de lo que la ley permite. Entonces, ¿quién le pone coto a eso? ¿Quién le pone coto a eso? Entonces, claramente lo que ocurre en los municipios, lo que ocurre en cualquier administración pública, con ese porcentaje de trabajadores que debiera ser como mínimo contrata, no se está respetando. En el fondo yo pienso también, don Ricardo, don Pedro, que también nos está acompañando, el trabajo debe ser algo, digamos, un derecho para los trabajadores. No deberían existir este tipo de contratos, digamos, trabajadores a contrata, que no tienen un trabajo real estable, real fijo, y donde también la, digamos, la carrera funcionaria ahí no existe. Eso está truncado. O sea, existe, pero para los trabajadores de planta. Que me refiero yo a los a contrata. Ah, no, correcto. Ahí están en un... en una indefensión gigantesca. Absoluta. Yo creo que es una precariedad que de una u otra forma refleja el sistema propiamente tal desarrollado al interior de las propias municipalidades. Y todos aquí, sin rajar ninguna vestidura, pueden decir que no están exentos de esta situación. El gran porcentaje de gente, funcionarios que tienen las municipalidades, son a honorario. El gran porcentaje. Y no solamente el caso de los profesores, sino que también los propios, yo hablo de profesionales que están en los diferentes departamentos, y eso es una ilegalidad desde el punto de vista porque no puede sobrepasar una cantidad de porcentual de gente a contrata, como dice Ricardo. Y eso está reflejado que se incumple la ley de una u otra forma. Pero ¿qué pasa con esa gente? Ahí trae además otras consecuencias. Esa gente no cotiza en las diferentes cajas de previsión. La gran mayoría, aunque ahora supuestamente hay una ley que debieran cotizar un porcentaje. Correcto. Pero no es así, pues, no lo hacen, simplemente de alguna u otra forma se van. Y eso también va a ir en perjuicio a lo que son sus futuras jubilaciones. ¿Eh? Correcto. Y esa situación no solamente... arista, digamos, el tema genera harta arista. Trae otra pila de consecuencias desde el punto de vista de toda la fragilidad y de la precariedad de trabajos que existen en ese sentido. ¿Esto también no creen ustedes, estimados amigos, que se debe a toda esta destrucción que hubo en los trabajadores en cuanto a sus representantes, digamos, sindicatos que los representaban y que hasta el día de hoy están en una forma muy débil para negociar en favor de sus representados? Yo creo que de una u otra forma esto refleja también lo que es el problema de la situación de la sindicalización en Chile. No lo olvidemos que la única agrupación que tiene un mayor alto de porcentaje de afiliados es la CUT. Pero también la CUT ha mantenido toda una trayectoria de lucha que viene por muchos años de una u otra forma reflejando también las propias contradicciones que se dan en el seno del movimiento obrero, que se reflejan fundamentalmente muchas veces en situaciones de no afiliación a las diferentes orgánicas sindicales que también están reflejadas en el contexto de la orgánica o la legalidad que hoy día existe desde el punto de vista laboral. Y si bien es cierto, hay un gran porcentaje de no afiliados a los sindicatos, hay que tener presente que la CUT marca todo un desarrollo desde el punto de vista de afiliados que ha ido en aumento este último tiempo y que se refleja en las grandes confederaciones que existen, llámese forestales, pesqueras, llámese también además... organizaciones, el Colegio de Profesores, la ANEF, que son las grandes estructuras sindicales que marcan todo un quehacer dentro de lo que es el país. Y felizmente, desde ese punto de vista, eso también se ve reflejado en un accionar que las luchas de los sindicatos y de la CUP propiamente tal han ido en aumento. Y yo creo que lo reflejan las últimas movilizaciones que se dieron el año pasado en las negociaciones de todo el sector público, que fueron y marcaron todo un hito, y que lamentablemente la tozudez muchas veces de ciertos sectores dentro de lo que es el gobierno marcan también esa diferencia en el sentido de ir chuteando la pelota para adelante y no resolver los problemas reales que la gente hoy en día espera de todos los gobiernos y de sobre todo de este tipo de gobierno. Correcto. Bueno, estamos tratando la indefensión que tiene la ciudadanía con respecto a un sistema político, social, económico, y los trabajadores son los que están sufriendo este sistema. Pero a veces también no creen mis dos estimados amigos que estamos acá presentes que hay un sector también que está totalmente muy indefenso, escaso de leyes y de protección dentro de un sistema económico, social, que son los adultos mayores, los pensionados, porque fíjense ustedes que el gobierno decretó un reajuste de un 3,4%, pero a los pensionados el reajuste que se les dio fue un 2,8%. ¿Por qué? tanta disminución en circunstancias que el costo de la vida sube, aumenta para toda la ciudadanía en general. ¿Qué opinan respecto a este punto, don Ricardo? Bueno, en estricto rigor el reajuste fue de un 3,2, ¿ya? Pero con el IPC acumulado el aumento real es de un 0,2%. Por lo tanto, un 0,2% es, por no decir la nada misma, es casi la nada misma. Por lo tanto, hoy día los trabajadores no recuperaron su poder adquisitivo. Así de simple. No. Así de simple. Y evidentemente que en el caso de los adultos mayores, trabajadores ya jubilados, un 2,8 tampoco es un 2,8 real. Porque está bajo incluso sobre la acumulación del IPC. Exacto. Entonces, eso claramente que es nefasto. Y eso es lo que decía yo antes. Eso genera incertidumbre, genera una apatía de la ciudadanía, va potenciando esta lejanía que existe entre la ciudadanía, bien dicho, y quienes hoy día nos representan en los distintos estamentos. Y por lo tanto, eso genera incertidumbre, genera inestabilidad emocional, desesperanza, etcétera. De todo. Y claramente que los adultos mayores, por las condiciones en las que se encuentran y por el valor de sus pensiones, el impacto es mayor. El impacto es mayor. Yo creo que está al debe la sociedad en su conjunto, está al debe con los adultos mayores. Porque no es un tema que tenga que resolver solamente este gobierno de turno, no. Aquí han habido gobiernos en los últimos 20 años que, si bien es cierto, han habido gestos con respecto al tema de los adultos mayores, pero en general estamos muy alejados de la realidad. Lejos de la realidad. Muy, muy lejos de la realidad. Porque cuando hoy día debatimos un nuevo sistema de pensiones, lo debatimos pensando no solamente en las futuras generaciones, sino lo debatimos y nos movilizamos pensando en los actuales jubilados de hoy día. A ellos son los que hay que primero resolver el problema de las pensiones. Exactamente, pero aquí también nosotros decimos muchas veces el gobierno, ¿cierto? El gobierno, ¿quién compone el gobierno? Poder ejecutivo. Ejecutivo, presidente de la República. Correcto. Presidente o presidenta, según el caso. Sus ministros, ¿cierto? Pero también hay un poder legislativo. ¿Qué rol juega el poder legislativo ante todo este tipo de situaciones? Porque el poder legislativo prácticamente no se escucha, no se ve. ¿Qué? Yo creo que eso marca también un quehacer desde el punto de vista de las confianzas que los mismos electores de una u otra forma reflejan en las elecciones de ciertos personajes que van a jugar la defensa de sus intereses y no los intereses del pueblo, de la gente, de los jubilados, de los trabajadores en general. Yo digo, hoy en día hay cuánto, ellos no tienen mayor problema porque reciben una dieta millonaria, pero por otro lado está la situación desde el punto de vista que no hacen absolutamente nada por un poquito de consideración hacia sus electores. Pero resulta que cuando están las elecciones llegan todos y aparecen todos pidiendo el voto, pero lamentablemente los que lo eligen también tienen su gran cuota de responsabilidad, y aquí han habido varios que siguen y piden en representación muy popular, hablan un bonito lenguaje, tienen una linda facha, eligen, son medio rubios, en fin, y por eso le dan el voto o se gana la confianza de la gente, y eso también es un defecto que tiene que irse corrigiendo. ¿Quiénes defienden realmente los intereses de los pobladores, los trabajadores? Es una cosa que hay que considerar cuando se eligen este tipo de gente, porque falta también voluntad política muchas veces. Ciertos sectores que de una u otra forma marcaron una diferencia desde el punto de vista apegado a las clases más desposeídas, hoy tampoco están por resolver el problema de la gente, y mantienen ciertas cuotas de poder importantes que son los encargados o los que pueden en un momento determinado cambiar este estado de cosas. Y por otro lado, cuando se habla de una reforma tributaria o se habla de poder generar más recursos para el Estado, resulta que ponen el grito en el cielo, ¿eh? Y buscan los cuatro patas del gato para poder seguir rasguñando y sacando las castañas con la mano al gato. Ese es el problema. Aquí hay intereses creados de ese tipo de gente que no quiere resolver el problema ni de los jubilados ni de los trabajadores en general. Y cada vez se va creciendo más la brecha, porque ese 2.8% que usted dice que es el reajuste real que se está produciendo para las pensiones de los jubilados, no es así, es un porcentaje muy ínfimo con respecto también a realmente, porque tenemos que entender que el aumento de la inflación en Chile fue de alrededor del 4%. Ya estamos bajo un 3.6 o no me acuerdo cuánto es exactamente, ahora que voy a decir una cifra. Claro. Pero eso ya refleja que ya está por bajo, o sea, cada vez se va perdiendo más el poder adquisitivo de los sectores más desposeídos. Bien, estimados radioescuchas, estamos tratando lo negativo del año 2016 y que en el fondo también sigue repercutiendo en el año 2017. Pero vamos a ver cómo va a seguir esto. Hagamos un breve espacio musical para seguir con nuestro tema. We'll be right back. Estamos de regreso una vez más en su programa Directo al Grano con nuestros invitados, nuestro panelista ya, don Pedro Jarabello, vecino de la población Pedro Ríos de Artu, y nuestro invitado, don Ricardo Rubilar Parra, representante del Magisterio de Educación. Bien, hemos tocado rápidamente lo algo negativo del año 2016, que ya se nos fue, pero dentro de todo lo negativo tiene que haber algo que puede ser positivo, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo positivo o qué puede proyectarse dentro del presente año como positivo para más adelante. ¿Qué opina don Pedro? Bueno, yo creo que una de las cosas positivas que de una u otra forma marcaron también este año fue la reforma educacional, que pasamos o pretendemos pasar ya de hecho de 140.000 estudiantes que teníamos en un momento con gratuidad a 400.000 el 2017. Y eso también refleja una equidad desde el punto de vista de lo que son las consecuencias de ir viendo también para que no se agrande esta brecha de entre ricos y pobres desde el punto de vista de la igualdad frente a la educación, para nivelar positivamente. Y en este terreno yo creo que también, bueno, están la situación de los profesores, que de una u otra forma han reflejado también esta realidad, entendiendo de que hay ciertos profesores que ya han marcado toda una vida de trabajo y que no van a, de una u otra forma, no van a reflejar también esas miserias de pensiones que reciben cuando ellos están por terminar su ciclo laboral. Y con unos logros bastante grandes que dio el Colegio de Profesores con el petitorio que lograron implantar dentro de lo que fueron sus demandas del año pasado. Por otro lado está la reforma tributaria, que no ha tenido el auge desde el punto de vista de las repercusiones que a la primera vista, pero que sí marcan un hecho, entendiendo que se planteó una reforma tributaria de un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, de lo que marca a nivel nacional, lo que constituye de una u otra forma que el 78% de las recaudaciones de más plata se vinieron del sector más rico del sector más rico de Chile, o sea, aproximadamente de un 10% de los sectores más ricos de Chile. Y eso también refleja también que ahí está la plata, de una u otra forma, donde podemos ir juntando recursos, y el producto que también no se pudo dar en la situación de bonanza que venía implantando el cobre a nivel mundial, porque se rebajaron los precios y las ventas fueron bajando hasta un nivel tal desde el punto de vista de los costos que estas producen, entendiendo que cada libra de cobre que se produce en Chile cuesta aproximadamente $2. Y ese es el real problema que se produce. O sea, hay varias cosas que de una u otra forma nosotros podemos ir viendo y cómo implementar, pero fundamentalmente tiene que estar arraigado en un desarrollo desde el punto de vista industrial, apegado a las condiciones y características propias de cada zona. Y yo creo que hubo un avance importante, y la región del Biobío en particular a nivel nacional aumentó un desarrollo porcentual desde el punto de vista de inversiones y de un desarrollo económico bastante positivo. Yo resaltaría esas cosas fundamentalmente. Don Ricardo, ¿qué opina usted? Lucha contra las AFP, ¿podría ser algo positivo? O sea, yo creo que desde el mundo social siempre a buena hora, en buena hora, digamos, se genera esta articulación del mundo de la ciudadanía, digamos, en general, donde se hace un poco más de conciencia con respecto a lo que tiene que ver con el debate sobre pensiones. Pero es un primer paso. Hubo grandes movilizaciones, pero no cambiamos nada. Uh-huh. Esta es una tarea de largo aliento, donde se requiere de la mayor capacidad de unidad posible y de los mayores acuerdos al respecto. No vamos a cambiar las cosas solamente queriendo hacerlo. O sea, es una construcción que hay que dar, pero este paso de movilización es importante. Ahora, cómo lo mantenemos en el tiempo, pero cómo también políticamente vamos avanzando en ese sentido, ¿ya? Entonces yo creo que desde el punto de vista social creo que eso es positivo, el que se haya instalado con fuerza, que haya partido esto ya, que haya nacido. Claro, y que no es que haya partido ahora, hoy día sí. Explotó con movilizaciones, pero bueno, este es un tema antiquísimo, digamos, que viene desde atrás. Exactamente, que muchos sectores, sobre todo obviamente ligado al mundo sindical, lo ha venido planteando. Pero el desafío es, bueno, cómo lo mantenemos y cómo vamos transformando esa demanda en específico, lo vamos haciendo carne desde el punto de vista político. Yo quería centrarme en algo positivo, en mi opinión, pero que hay que sacarle más punta, y que tuvo que ver con el debate constituyente. ¿Por qué? Por dos cosas, yo creo. Primero, porque es algo inédito en este país. Jamás había existido en la historia republicana nuestra una instancia donde la gente, de manera primaria, debatiera en torno a qué constitución sueña, piensa, se imagina para un Chile que ha cambiado y que tiene que seguir cambiando. Y eso es súper importante, el que los vecinos se encontraran cara a cara, con sus diferencias, con sus pensamientos distintos, y debatieran en conjunto y llegaran a un acuerdo frente a qué constitución en distintos aspectos quieren para nuestro país. Yo creo que eso es importante. Se entiende que es una primera etapa. Recién se terminó, cierto, el año pasado, en octubre, los debates locales, provinciales y regionales. Falta que den a conocer el compilado como país, digamos, de lo que el resultado, digamos, de este debate, pero ahora hay que seguir pasando las otras etapas. Entonces, valorar todo en su medida. Es valorable que se haya permitido y que se haya abierto el espacio al debate. Hay que seguir sumando más gente al respecto, pero ya está instalado de alguna u otra forma en nuestra ciudadanía que es importante cambiar la constitución, y que todos podemos discutir, porque el debate constitucional no es de especialistas, es de todos, y por lo tanto eso hay que seguirlo manteniendo en el tiempo. Eso es positivo. Yo diría que desde el punto de vista político, más relacionado con la reforma, yo creo que la agenda relacionada con la agenda de mujeres es importante, se avanzó bastante, y eso hay que valorarlo. Yo tengo, y tiene que ver con la mirada propia desde que venimos desde el mundo de los trabajadores de la educación, hay aspectos positivos desde el punto de vista de la reforma. Sí, hay que recordarle a los radioescuchas que la reforma educacional consta de más de 18 proyectos de ley, ¿ya? Son muchos proyectos de ley. Hay cosas muy positivas como la creación de las dos universidades estatales, ¿cierto? Los futuros centros de formación técnica estatales por región, la subsecretaría de educación parvularia, que va a centrar su mirada más a los temas de infancia de manera más específica, la reforma universitaria, que está ahí todavía, ahí no hemos dado debate. Ahí está ahí todavía el tema. Hay mucho paño que cortar ahí. ¿Es un avance la gratuidad? Sí. ¿Las 140.000 familias el año pasado? Bien. ¿El aumento de este año para este año es positivo? Sí. Pero ojo, que hoy día el gobierno le abrió la puerta a instituciones como INACAP, por ejemplo, que todos sabemos que lucran, para que, a través de los recursos del Estado, financien la educación de manera gratuita. Y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Porque acá hacemos una reforma como corresponde, o en 10 años más vamos a estar modificando lo que hicimos ahora, porque lo vamos a tener que llenar de parches. Entonces, ¿hasta en qué medida es correcto avanzar si no cambiamos lo medular, po? ¿Cierto? Entonces, y en el mundo de los profesores lo mismo, hay un gran descontento por el resultado de lo que fue el gran proyecto al que nosotros aspiramos de carrera profesional docente. Hay mucho descontento en el profesorado. No estamos conformes, pensamos que ese proyecto hay que irlo modificando, esa legislación, esa ley, que hoy día ya es ley, hay que cambiarla en muchos aspectos, que no refleja lo que los profesores efectivamente querían para su bienestar desde el punto de vista profesional y laboral. Y hay mucho que hacer ahí. Se avanzó en algunos aspectos, pero en lo grueso, en lo medular, nosotros seguimos pensando que una reforma, que la carrera docente tiene muchos sesgos neoliberales, es una carrera neoliberal. Así la hemos catalogado nosotros al interior del gremio. Hay que valorar los avances, pero no podemos, ¿cierto?, en esto de querer salir con un discurso exitoso, obviar los aspectos débiles y muy débiles que tiene. Entonces, creo que en educación se intentó hacer mucho, ¿ya? Pero a la larga estamos quedando ahí. Hay un gran proyecto que se ha peleado por mucho tiempo, que es el proyecto de desmunicipalización. Es decir, que los establecimientos que hoy día son municipales pasen a manos del Estado de manera directa. Hoy día ese proyecto está en el Parlamento y quiere ser aprobado antes del 31 de enero. Nosotros, de manera enfática como Colegio de Profesores, hemos dicho no. Ese proyecto, como está, no va a modificar, no va a cambiar la cara de la educación pública. Entonces, yo creo que es importante cuando se instalan los temas. Pero es mucho más importante que cuando, después que se instalan los temas, el resultado sea lo que efectivamente estábamos esperando. Hoy día el proyecto de desmunicipalización, si se aprueba tal como está, va a seguir destruyendo la educación pública. Entonces, creo que hay harto que debatir al respecto. Lo positivo es la instalación de los temas, pero tiene que ser más positivo el contenido de esos temas que se instalen. Y ahí yo creo que estamos bastante al debe. Se han abierto espacios de participación, y es correcto decirlo. Pero el resultado, el producto final, si se quiere, no es el que efectivamente se está planteando. Y ahí yo creo que son desafíos que, y para conectarlo un poco con lo que vamos a esperar este año o el debate en el que vamos a estar este año, esos desafíos hoy día tienen que ser recogidos por quienes van a pensar representarnos en los próximos 4 años. Hoy día el debate presidencial ya está instalado, ¿cierto? Pero el escenario, en mi opinión, es un escenario de mucha incertidumbre. Desde el año 90 hasta esta fecha, que no había un escenario con tanta incertidumbre desde el punto de vista de quiénes van a gobernar los próximos 4 años. Y eso no se daba hace ya 20 y tantos años. Entonces, lo que pueda pasar va a depender única y exclusivamente de la capacidad que tenga la ciudadanía de movilizarse, de instalar los temas importantes y de finalmente determinar de manera correcta quiénes van a ser nuestros representantes. Recordemos que este año van a haber elecciones parlamentarias sin binominal, después de 25 años. Eso va a ser un cambio, va a haber un cambio en el mapa político al interior del Congreso. Y debería haberlo fuertemente, porque hoy día hay un sector político que tiene una mayoría real en el Parlamento, pero no ha sido capaz de generar la reforma, digamos, a la altura de lo que la ciudadanía planteaba. Pero, a ver, le interrumpo, esa mayoría que podía haber cambiado la reforma, este gobierno se ha a veces preocupado de hacer reformas, pero hay una oposición que, siendo minoritaria, tiene leyes que la favorecen, como es, por ejemplo, lo que hace tiempo atrás también debatimos, el Tribunal Constitucional, que no permiten que las reformas, digamos, sigan su curso normal. Sí, bueno. la oposición va a hacer su pega. Es así de simple. No le pidamos a la oposición que piense como la coalición que está gobernando. Es imposible. Es oposición y va a hacer su pega y va a utilizar todos los mecanismos. El problema está en la coalición que gobierna, porque ahí adentro hay diferencias profundas y que se develan al momento de debatir las reformas de gran importancia que se presentaron al país como las transformadoras en este periodo, que son la reforma laboral de la que hablaba don Pedro, la reforma educacional, la reforma tributaria, pero que en la resultante, cuando la hilamos finita, si se quiere, vemos que tiene hartas debilidades. ¿Ya? Entonces, claro, echémosle en parte, hay una responsabilidad de la oposición, sin duda, pero también hay responsabilidad de la propia coalición. Por eso le decía, en estos 4 años de este gobierno ha habido una mayoría importante en el Parlamento, pero no ha sido capaz de aprovecharla de manera más fuerte, sobre todo en las reformas estructurales que se plantearon de esa manera. Esas reformas que le acabo de mencionar, este gobierno las planteó como reformas estructurales, pero la verdad es que, en mi opinión, no son estructurales en 100%. Creo que tiene atisbo, pero en general mantiene el establishment tal como está, y eso es lo que genera esta separación entre el sentimiento, el sentir, la subjetividad que hoy día tiene la ciudadanía con respecto a quién hoy día nos representa. Por eso es un año, en mi opinión, es un contexto de incertidumbre. ¿Quién va a gobernar? Hoy día no se observa un liderazgo potente desde el punto de vista presidencial, ni en la derecha, bueno, la derecha un poquito más clara, ¿cierto? Está Sebastián Piñera, pero en la mayoría no hay claridad, a pesar de que existan nombres. Bueno, según la prensa también ha manifestado que el señor Piñera, si llega a ser ganador, llega a ser presidente de la República, va a borrar prácticamente todo lo positivo que ha hecho el gobierno de la nueva mayoría. ¿Será tanto así? Bueno, es difícil que pueda hacer llegar y borrar. El problema está en que va a depender de la capacidad de legislativa que tenga. O sea, me refiero puntualmente a lo que sean capaces de generar desde el punto de vista de parlamentarios y senadores. Y eso como que es lo mismo que cuando a un personaje se le ocurrió decir que íbamos a pasar la retroexcavadora. Sí. O sea, políticamente no está por dónde en estas características y condiciones de la nueva situación que se vive, que se pueda decir vamos a borrar lo que se hizo o vamos a cambiar totalmente lo que está hecho. Y yo creo que hay cosas que son positivas y que hay que recalcarle, y yo creo que eso ha faltado también de la forma de este propio gobierno de generar su política y de comunicarla. Y es uno de los graves problemas que ha tenido el gobierno, porque ha habido muchas leyes que de una u otra forma han significado un avance enorme, y sin embargo no se ha sabido explicar ni llegar bien y cómo se revierte esa situación. Yo creo que esa situación la va a revertir el gobierno en la capacidad que tenga de poder volcarse a cumplir el propio programa que ellos se fijaron, que fue el programa que la gente eligió. Y si no está eso reflejado en un quehacer y en una voluntad política de ir avanzando, también es una forma de que puedan también frenar el accionar de este propio del propio gobierno. Y la derecha no va a poder tener la capacidad, pienso, en un momento determinado de hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que se ha hecho y avanzado en estos años. Pero ¿no cree usted, don Pedro, que lo que hoy día tan así livianamente se le dice populismo, que es una demagogia, ¿no cree usted que la derecha tiene una gran capacidad de populismo, de demagogia en el fondo, para convencer a la ciudadanía, que en este momento es bastante limitada en conocimientos? Yo creo que no es un problema de conocimiento, es un problema de en un momento determinado de poder discernir las cosas más en profundidad, de ver qué es lo que es realmente hay detrás de cada intención de ciertos sectores o valores que representan ciertos personajes que de una u otra forma van subyugando a la gente o encantándola con falsas promesas. Y yo ese populismo está reflejado muchas veces en que lamentablemente salen los rostros de televisión a la palestra y son elegidos para parlamentario, sin tener ni siquiera una preparación adecuada desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista del conocimiento de autodidacta, porque no solamente pueden ser profesionales, pueden ser autodidactas, pero si son buenos, uno no puede por qué negarse a poder colaborar o poder avalar, qué sé yo, un conocimiento político capaz de poder entender la realidad e interpretar correctamente lo que es el sentir popular. Pero cuando aquí llega uno y se para y habla de frente a un micrófono y solamente por el rostro, sin ninguna preparación y sin ningún conocimiento político, eso demuestra también de que la gente está eligiendo a un tipo, un charlatán simplemente, y lo eligen. Pues. O charlatán la plata también. Sí, o charlatán. También, ¿eh? Claro. Entonces, hay cosas positivas, pero no hay que ser exitista. Yo creo que hay que valorar las cosas en su justa medida, pensando en que se pueden mejorar. Yo creo que, como nunca, estas elecciones presidenciales y parlamentarias van a ser determinantes para lo que viene en los próximos años. Determinantes. Por eso yo decía, este escenario de incertidumbre, de no saber cómo se va a mover el mapa político en Chile todavía, no se veía desde el año 90. Porque desde el año 90 hasta el último, hasta el primer gobierno de la presidenta Bachelet, más o menos se sabía quién iba a ganar y quién no. Y se sabía cómo quedaba el parlamento, ya que existía el binominal y generalmente quedaba un parlamento casi 50 y 50. Pero hoy día hay nuevo sistema electoral parlamentario, ¿cierto? Hay un escenario incierto con respecto a figuras presidenciales. Yo creo que, insisto, los que están más ordenados, entre comillas, en la derecha. Creo que ahí está más clarito que en el candidato presidencial. Pero pero los candidatos del gobierno actual, ¿cierto? O de la coalición de gobierno actual, no está clarito. Y no está clarito porque hay muchas diferencias, hay muchas tensiones internas. Bueno, dentro de estas diferencias internas, dentro de la coalición de la nueva mayoría, hay un partido que se le denomina como pluriclasista. ¿Tanto es así que es pluriclasista ese partido o tiene muy clara su filosofía para actuar? No sé, se refiere a la democracia cristiana. Exactamente. Así, hablemos directo al grano. Exacto. Yo creo que aquí hay interés. Claro, la pugna está desde el punto de vista de lo que refleja en ciertos sectores. Ahí está una coalición amplia, pero el objetivo de que esta coalición se marcó y se unió en torno a un programa. Ahora, los intereses se han visto reflejados en que muchas leyes que de una u otra forma ha tratado de implementar este gobierno han sido frenadas por ciertos parlamentarios, ciertos sectores, y no ha habido una disciplina, una tasación desde el punto de vista de decir ya, este es el programa que se aprobó, este es el programa que nos comprometimos frente al pueblo y esto vamos a votar así conscientemente con respecto a esto. No, ha habido mucho más que una dispersión. Yo creo que había una oposición interna que de una u otra se ha reflejado en las últimas elecciones, en las últimas votaciones en el Congreso. ¿Y para qué estamos con cosas si sabemos quiénes han votado en contra? Aquí hay un parlamentario y han habido gente en la zona, que de otra forma también de la región, que han marcado esa diferencia de acuerdo a sus intereses. No lo olvidemos que lo que costó sacar la ley de pesca, como las empresas compraron algunos votos, como están metidos también los intereses de clase de la propia gente que milita dentro de la democracia cristiana. Hablo de Zaldívar concretamente, los intereses creados con respecto a eso y muchas otras empresas, pero también sabemos la votación que hizo Sabat aquí en la zona con respecto a algunos proyectos de ley. O sea, la gente hoy en día sabe, yo creo que la gente no es lo que le falta es el análisis más en profundidad, desde el punto de vista, lo que veo yo y siento. Y también hay que entender que la prensa, de una u otra forma, que es intencionadamente dirigida y controlada por ciertos sectores, apunta hacia allá, pues mientras más desinformación haya, mejor todavía para ellos, porque así mantienen el statu quo de acuerdo a las características y condiciones del desarrollo de un sistema que es cada día más perverso en contra de los sectores más populares. Claro, así es exactamente. La prensa está ya claro que es uno de los poderes fácticos, o sea, una parte de lo que se compone el poder fáctico, y que estos poderes fácticos no van a permitir un desarrollo social, económico, político, cultural, en todo el sentido de la expresión, en un país como Chile, porque acá realmente faltan muchos temas que aclarar, como por ejemplo recuperar las aguas para Chile, que ya se inició en el Parlamento algunos puntos que han sido favorables para esto. Recuperar el cobre para Chile, el litio, lo hemos conversado en nuestro programa acá, don Pedro, ¿cierto? Sí, hemos tocado, el otro día estuvimos tocando el problema del litio como mineral estratégico, no solamente eso, sino que también el cobre, y fundamentalmente hablemos de lo real, de lo que llega. Por ejemplo, yo le digo, qué vergüenza que Chile sea el único país en el mundo que tiene privatizada el agua, cuando que es un elemento estratégico a nivel mundial. O sea, somos campeones en muchas cosas, sí, efectivamente, en las estupideces que de una u otra forma han reflejado un accionar de los intereses capitalistas que van por sobre cualquier situación o análisis, más o menos, desde el punto de vista correcto, digo yo, o inteligente. Pero aquí se le dio la pasada a estas grandes empresas y a esto de obtener la riqueza para ellas, de elementos estratégicos fundamentales para la vida del ser humano, como por ejemplo el agua. Exactamente, sin agua no se vive. Es el drama. Ahora, el tema es que con esos temas gruesos, que son correctos, ¿cómo somos capaces de que le hagan sentido a la ciudadanía? Porque mientras no avancemos en lo que inmediatamente le afecta al ciudadano, los temas de debate tan importantes como es la nacionalización del cobre, entre otros, es muy difícil involucrar a la ciudadanía en general. Son sectores muy reducidos los que debaten y se preocupan de aquello, digamos. Entonces, por eso son importantes los programas de gobierno que efectivamente se logren implementar. Pero no implementar los títulos de los que se plantean los programas, sino que implementar lo que efectivamente la ciudadanía está manifestando. Entonces, cuando está esa lejanía, Porque, a ver, este gobierno se supone, ¿cierto?, que de alguna manera tomó lo que se levantó desde el 2011, o digamos la movilización que tuvo su máximo pico en los últimos 20 años fue la del 2011, ¿cierto? Y se supone que este gobierno tomó lo que se levantó durante ese movimiento social para incorporarlo en el programa, ¿ya? Pero una cosa son los titulares de un programa y otra cosa es cómo se lleva a efecto realmente. Entonces, por eso le digo, podemos avanzar, sí, hemos avanzado y hay que decir las cosas que se avanzan, pero no podemos autocomplacernos diciendo que todo lo que se aprobó está ok. Un programa, si no tiene respaldo ciudadano, hay que preguntarse por qué no lo tiene. ¿Cómo se puede llegar a la ciudadanía con tan escasos medios de comunicación? Ese es otro tema. La democratización de los medios. Mientras los medios de comunicación sigan estando a disposición del mercado, estamos sonados. Porque claramente los medios de comunicación están hoy día en el mercado y por lo tanto el que tiene más plata comunica lo que quiere comunicarle a la ciudadanía. Es así de simple. Y hoy día no tenemos medios que comunican, sino medios que transmiten, trasvasijan basura en general, ¿cierto? Estamos hablando de los canales abiertos, por ejemplo. Y la prensa escrita, que es muy poca la población que lee prensa escrita. Si digámoslos como son las cosas. El Mercurio es muy poca gente la que lee. Lo que pasa es que el Mercurio define la línea, el debate político de la semana nomás, o del día, ¿ya? Y son los de arriba, siempre una élite la que está preocupada de eso. Pero la ciudadanía, la masa en general, lamentablemente, no se informa porque los medios de comunicación hoy día no informan, solamente trasvasijan. Y entregan chatarra. Y entregan lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo creo que de una u otra forma, el hecho mismo que si uno analiza los noticieros de la televisión, los noticieros centrales, si usted ve el noticiero de Chilevisión, ¿qué es lo que habla? O del Mega. El asalto, media toda hora. La cuestión, y que media hora, una noticia media hora. Claro. Si, digamos las cosas como son, y le dan, y le dan, y le dan, y la retransmiten. Esa es la forma de informar. ¿O estamos educando para que la delincuencia siga aumentando sus conocimientos operativos desde el punto de vista de generar nuevos asaltos y nuevas situaciones? Yo veo esa situación como la gente empieza a comprar. Claro, obvio no quiere ver noticias de ese tipo porque de una u otra forma reflejan también una situación desde el punto de vista de rechazo natural. Porque la realidad es otra. Yo le digo, en todas las poblaciones populares de Concepción, de Santiago, de cualquier parte del país, la gran mayoría de la gente es gente trabajadora, que está a las 7 de la mañana yéndose a trabajar, a las 8 de la mañana yéndose a trabajar. Uh-huh. Y los delincuentes son los menos. Esa es la realidad. Pero distorsionan esta realidad de acuerdo a las características propias de lo que son los equipos de periodistas que tienen. Y la línea editorial que tiene cada uno de estos canales, que reflejan esos intereses que de una u otra forma, mientras mantengamos este estado de caos y situaciones de inseguridad, que ojo, han bajado mucho los porcentajes de delincuencia y aquí Chile es campeón para tener, claro, pero van a la cárcel que la gente más pobre, porque los de la UDI no han visto ningún tipo que haga un día de cárcel por los robos que han hecho. Pero también hay delincuentes del bajo pueblo. Mire, días atrás se comentaba algo, un delincuente lo tomaron detenido en la mañana, lo pillaron robando. Lo entregaron al tribunal. Y desgraciadamente, no sé cómo se entiende esto, en la tarde, este mismo delincuente fue detenido porque lo volvieron a pillar robando en el mismo día y lo metieron al tribunal. O sea, no hay ley que sancione este tipo de situaciones. Si no hay denunciante... Si no hay denunciante, no hay, la no hay. La ciudadanía no denuncia. No, claro. Pero retrocediendo a lo de los medios de comunicación, por eso es valorable, en mi opinión, lo que hizo el alcalde de Valparaíso, de impedir que la prensa ingresara al centro de albergue que ellos tenían. Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vende el medio de comunicación? Vende la morbosidad, ¿cierto? El enfoque es el enfoque morboso, digamos, sensacionalista. Exacto. Pero no el de fondo. El de fondo, y el problema de fondo no es el incendio en sí mismo, sino el por qué, ¿cierto?, finalmente se provocó ese incendio. Y de cómo efectivamente existe o no existe un equipo de emergencia adecuado, que funcione y esté, digamos, dispuesto a resolver ese tipo de situaciones. No se habla de los problemas de fondo que son en las condiciones en que viven esas familias. Nosotros miremos los cerros de Concepción o las poblaciones de Concepción. Si nos vamos a cualquier cerro que está en Concepción donde hay poblaciones, todas son potenciales poblaciones que se pudieran incendiar. ¿Por qué? Por el tipo de construcción, por cómo han sido construidas. Entonces no hablamos de lo importante, de lo de fondo. Lo de fondo no es el incendio en sí mismo, sino el cómo se llegó a aquello. El por qué. El por qué. El y hecho. Nadie quiere ver eso. Entonces, ¿qué es lo que muestra la prensa? Muestra a la familia que quedó sin sus cositas, que nosotros lo lamentamos, pero lo muestran de una manera sensacionalista. Y que donde piden que el menos pobre, poquito menos pobre, vaya a ayudar a los que quedaron más pobres. Entonces, valorable lo que hizo el alcalde de Valparaíso. Se lava las manos en eso. Por ejemplo, ahora voy a hacerles una pregunta. Televisión Nacional, en el año que pasó, invirtió 100 millones de dólares en el Canal Nacional para no cambiar nada. El Canal Nacional siguió, digamos, no, si cambió algo. Exponiendo la chatarra. Cambió algo. Muy sí. Buenos días a todos. Ahora se llama Muy Buenos Días. Ah, ya. Bueno, por ejemplo, no. Nos entrega ahí temas, noveluchas, que distorsionan toda una realidad. Por ejemplo, nos expusieron una historia ahí de un Moisés con los 10 mandamientos. Pero en el fondo fue una verdadera telenovela cebollenta. Y nada más. ¿Vale la pena invertir 100 millones de dólares en eso? A ver, yo creo que hay una situación. Perdón. Y lo último. Y cortito, cuando la empresa privada dice esto es entre privados, cuando el señor Luxi compró, digamos, la mayoría de acciones del Banco de Chile, pagó 120 millones de dólares. ¿De dónde sacó esos 120 millones de dólares? El Banco Estado, o sea, el Estado le pasó la plata. Entonces, ¿cómo es posible que sigan ocurriendo esos hechos? ¿Cómo puede eso terminarse, don Pedro? Bueno, yo creo que aquí el Consejo Nacional de Televisión, que depende del Estado, falló una vez más. El problema está, yo creo que además, dentro del directorio de Televisión Nacional, no es necesario que haya un regimiento de ineptos que de una u otra forma están cobrando no poca plata por ser parte de ese directorio. Porque si no pensamos y no reconocemos, por ejemplo, entre otras está Antonio Leal, porque fue parlamentario y perdió sus elecciones allá en Copiapó. Acá, venga para acá, le damos una pequita. O sea, yo ese tipo de cosas las encuentro absolutamente fuera de foco. Porque no es necesario, yo digo, poner un par de ingenieros que sean buenos ingenieros, que tengan un currículo que se llama concurso nacional y que marque la equidad dentro de lo que es todos los programas que están desarrollándose a nivel nacional en las diferentes áreas de televisión nacional, y no tener un ejército de diferentes partidos políticos que le están sacando ahí, comiendo la plata a todos los chilenos. Ese es el problema. Una serie de ineptos. Para mí. Desgraciadamente ocurre así. También, pero lo vamos a dejar para otro programa, porque ya están avisándome que estamos en el término, el horario, que lo vamos a analizar más profundamente, que se está proponiendo que los intendentes sean elegidos por votación popular. Ya está aprobado, ya está. Pero si el candidato es un parlamentario, sea diputado o senador, puede ser diputado o senador y puede ser intendente a la vez. Vamos a ver si eso es factible o cómo lo llegaríamos a entender. Porque en este momento yo por lo menos no lo entiendo. Pero ese debate lo dejamos para un próximo programa. Don Pedrito, don Ricardo, hemos llegado al término ya de nuestro horario. Estimadas amigas, estimados amigos Radio Escucha, esperamos que les haya simpatizado el programa, porque aquí se va directo al grano y se dicen las cosas por su nombre. Don Pedro, para que se despida. Yo solamente desearle a todos nuestros pobladores los mejores parabienes para este año, y lo estamos viendo o lo estamos comunicando la próxima semana, en el próximo programa. Gracias, y gracias a nuestro controlador, Radio Controlador, que de una u otra forma marca también una diferencia hacia nosotros con su trabajo. Don Ricardo. Sí, despedirnos otra vez de los vecinos y vecinas de este sector en particular y de la comuna en general, digamos, y bueno, volver a señalar, yo lo dije delante, pero de alguna manera es importante el paso que se dio con respecto a la Machi Francisca Linconao. Ahora lo importante es que se avance en la verdad absoluta Hoy día hubo una medida solamente que significa arresto domiciliario, pero la verdad es que los antecedentes señalan que ella no tiene ningún grado de implicancia en las acusaciones que se le están imputando, por lo tanto, toda nuestra solidaridad con ella en particular y con todas las reivindicaciones que en el último tiempo con fuerza han instalado los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche. Estimadas amigas, estimados amigos, hemos llegado al término de nuestro programa agradeciendo la participación de don Pedro y de don Ricardo y los dejamos invitados para la próxima semana, viernes, y al mismo horario, 5 de la tarde a 6 de la tarde. Gracias a nuestro amigo Radio Controlador por su paciencia y su buena voluntad que ha tenido para con nosotros. Con un espacio musical cerramos el programa.